A ver, primero, las prisiones, porque puede parecer que en esta institucionalización o en este proceso de abrir o de hacer permeables los muros de la prisión se presente una cárcel buena. No, no, esto no tiene nada que ver. Las prisiones son lugares de castigo, son lugares de encierro, y son contenedores de personas generalmente miserabilizadas y digamos excluidas del mercado laboral, o sea, de trabajadores empobrecidos, básicamente es lo que te encuentras en la prisión, ¿vale? Dicho esto, nos encontramos en un momento que, si bien es cierto, en 2009 están en un pico de personas reclusas, ahora empieza a cambiar la tendencia. Pero todo en los últimos 10 años ha habido como cuatro objetivos por parte de lo que es la gestión política, tanto en España como en Cataluña, cuatro objetivos básicos para gestionar toda esta población, ¿vale? Muy sencillo, son, primero, el primer objetivo es construir más centros penitenciarios y más centros de encierro. Ahí también podríamos entender CIES, ahí podríamos entender, digamos, pues qué sé yo, centros de menores también, que son también una categoría que se nos olvida muchas veces. Segunda parte, el segundo objetivo, externalizar aún más, si se puede, el abastecimiento de las prisiones y de los centros de encierro, ¿vale? Tercero, privatizar la seguridad o parte de la seguridad. Es de ahí que encontramos lo que se comentaba ayer, Prosegur, digamos, gestionando lo que sería el entorno de la prisión. Y aquí es donde yo creo que también es importante crear un circuito social que medie y contenga a la población que sale de prisión, ¿vale? Y ahí es donde encontraríamos asociaciones, ONGs, fundaciones, recursos educativos, ¿vale? Todo esto tiene que ver con una siempre invocada viabilidad económica de la industria, digamos, del encierro, ¿vale? Digamos, estos objetivos implican, y sobre todo la entrada o la creación de este circuito de asociaciones, implican dos cosas. La primera, que la cárcel cada vez más empieza a conceder parte del control que ejercía sobre las personas presas a otros agentes y, como consecuencia, que estos agentes sociales y económicos se empiezan a implicar en la gestión de la población penitenciaria y en el control de la misma, ¿vale? Así es donde yo hablo de esta idea de contorno de la prisión, de umbral de la prisión, donde encuentras agentes que entran y salen, ¿vale? Hacen los muros permeables y se da este proceso, ¿no?, de que obviamente los muros existen, pero hay gente que los transitan, o hay agentes sociales y económicos que lo transitan con una cierta naturalidad, ¿vale? Así la cárcel extiende, digamos, su área de influencia. Por eso me permito hablar de extitución. Ya no está constreñida hacia adentro. No significa que no haya hoyos en las prisiones, Significa simplemente que empieza a abrir un terreno, un umbral, en el cual, bueno, pues ejerce un movimiento, ¿vale? Esta es el primer concepto que quería trabajar, ¿vale? Y que quería explicar, la idea de extitución. Parte de mi investigación para llegar a esta conclusión de la extitución tiene que ver con lo que yo trabajé, ¿no? Que es la idea del trabajo como proceso de reinserción sociolaboral. Ya os digo, una trampa, lo de reinserción y sociolaboral es una trampa. Básicamente es una construcción que se ha hecho, digamos, desde instituciones penitenciarias y de justicia, por la cual se entiende que trabajando uno se va a reinsertar. Es una lógica así como muy, digamos, muy natural, ¿vale? Entonces, el gráfico, porque es una manera sencilla de entenderlo. Yo lo que trabajé es cómo el trabajo dentro de prisión, en el umbral, en esa zona mixta que hay, y en la vida en la sociedad, se va resignificando y ayuda a las personas presas a ir circulando, no solo dentro de la prisión, sino también por lo que será el contorno de la prisión, ¿vale? Entonces, bueno, muy sencillo, ¿veis la línea del trabajo? Entonces encontramos el trabajo dentro de prisión, ¿vale? Primer grado, segundo grado, tercer grado. Aquí el trabajo significa como tratamiento. O sea, lo que sucede es básicamente que llega una persona que es clasificada, imaginemos en segundo grado, que viene con su idea propia de trabajo, que puede ser en la economía informal, que puede ser, o qué sé yo, o trabajando de cualquier cosa precariamente, llega a este espacio y ya le empiezan, el equipo psicológico, el equipo jurídico, ya le empieza a meter la idea de trabajo como tratamiento. Esto es parte de tu proceso, ¿vale? El trabajo dentro de la prisión se puede dar en, básicamente y grosso modo, en dos ámbitos. Sería el trabajo en destino, por ejemplo, podría ser el trabajo en Lledoners, por ejemplo, sería en la panadería, sería en la cocina, ¿vale? Y se puede dar en los talleres del CIRE, ¿vale? Los talleres del CIRE, bueno, primero, el CIRE es un centro de iniciativas para la reinserción, es una, le llaman aparato administrativo, o sea, es que es, bueno, es todo un discurso, ¿eh? Mira, os lo digo aquí, propio instrumento y servicio técnico de la administración de la Generalitat y de los entes locales de Cataluña, ¿vale? Es un, bueno, digamos, una parte más del Estado o de esa organización, digamos, del sistema penitenciario, ¿vale? Entonces, en el CIRE, bueno, el trabajo en destino puede suponer beneficios penitenciarios, que es una mejor consideración del equipo técnico, ¿vale? O de la Junta de Tratamiento. El trabajo en el CIRE no solo reporta eso, sino que también puede reportar algo de dinero, digo, sueldos miserables. Tenemos ahí en la exposición, claramente, tenemos la denuncia que hicieron presos de Ponen sobre qué estatus jurídico tenía su trabajo, ¿vale? Y qué sueldos se pagaban, ¿vale? Entonces, dicho esto, se puede trabajar en el CIRE, para que veáis también lo que es un taller del CIRE. Básicamente es una de las partes de la prisión de Lledoners, donde yo estuve, tiene... ¿cómo se llama donde descargan los camiones? ¿Muelles? Muelles de descarga. Entonces entra de culo un camión, se abre una gran puerta, bajan lo que tienen que ensamblar o montar los presos. Entonces entran los presos, los disponen en unas mesas y ala, ahí a hacer trabajos manuales, básicamente es lo que hacen. Pueden ser desde coser las bolsas que tenemos arriba. Pueden ser, por ejemplo, yo este lo digo porque es para que se vea también, ¿no?, que el capital no huele. Montaje, por ejemplo, de stands de gominolas de ositos Haribo. Es así como muy delirante todo, ¿no? Entonces, esto sería en el segundo... O sea, dentro de prisión, el trabajo dentro de prisión. Así, grosso modo, también lo explico y un poco rápido. Claro, ¿aquí qué lógica funciona? Aquí la lógica que funciona es que cualquier alternativa al trabajo siempre es peor. Me refiero, si tú entras en los talleres, si tú entras en el trabajo del destino, tienes mejor valoración, puedes acceder a una carrera, penitenciaria. En cambio, si no entras, eres problemático, no te dejas domesticar, no asumes tu culpa, primer grado, ¿entendéis? Y ahí es donde encontramos una lógica perversa. Esta evolución en la carrera penitenciaria siempre tiene que ver con un retroceso, ¿vale? Con lo cual es la presión para entrar a trabajar, ¿vale? Eso no significa que no haya personas que pasen de los talleres del CIRE y que decidan hacer su hora de patio a pesar de estar vigilados por los guardias. Todo esto no significa, yo lo que hablo es del funcionamiento, ¿vale? Entonces, una vez llegamos a ese tercer grado, con sus zonas grises y todo esto, empezamos, gracias al trabajador social, a entrar en los itinerarios de las entidades sociales, ¿vale? Donde las entidades sociales, yo las que conocí básicamente eran, lo digo abiertamente, Marianao, en Sant Boi de Llobregat, y la Coordinadora contra la Marginación de Cornellá, que de un pasado, digamos, muy crítico y muy potente en los 80 ha pasado a otra cosa, que bueno, luego si queréis lo podemos explicar. Perdón. Bueno, la idea es, en este umbral, en este espacio, así como estás en prisión pero empiezas a salir, ¿vale?, con permisos, la trabajadora social de la Junta de Tratamiento te empieza a derivar, concepto derivar, interesante, a estos recursos de entidades sociales que, como digo, pues pueden ser desde, por ejemplo, en Lladonés, ir a una fábrica donde hay un trabajador que se supone que te enseña a un hangar donde se supone que te enseña a soldar. Pero en esa idea es también delirante. Tienes al trabajador soldando vigas y a los chavales soldando pues piezas para hacer una cara de un Cristo. O sea, en realidad no les enseñan el trabajo para el que se supone, o les enseñan el manejo de las herramientas, pero no los van a meter realmente en lo que es una situación de trabajo, ¿vale? Entonces, digamos, estas entidades sociales entran en contacto con la idea de trabajo protegido, ¿vale? Y aquí aparece otra resignificación, el trabajo como segunda oportunidad. Las entidades hacen mucha presión sobre las personas que están entrando en estos programas, en estos itinerarios. Oye, una segunda oportunidad, lo que nos decía la entrañable señora que entra en Picassent. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Y entonces es en ese bonomismo que las entidades sociales hacen un doble juego tremendo, que es, sí, yo te doy la oportunidad, pero ¿qué pasa si me fallas? Ahí es donde el trabajador social, el educador social, el insertor laboral, se tiene que ver como ese elemento de control que institucionaliza la prisión. Por ejemplo, un caso cercano de una persona que después de 8 años en prisión empieza a salir en este trabajo protegido, se mete en una red, digamos, de contactos, obtiene una cita después de un tiempo y en el recurso donde estaba le dicen que hay un cambio de horarios y que tiene que ir a trabajar la misma tarde que tenía esta cita. Y entonces la persona llama directamente a su trabajadora, bueno, a la trabajadora social con la que estaba, y le dice, oye, mira que ha pasado esto, pero yo quiero esta cita, ¿no? Yo necesito esto es mi vida también. Y la trabajadora social le dijo, tú verás. ¿No? Con lo cual la amenaza cobró cuerpo y la represión también tomó cuerpo, digamos, en forma de ese control suave que se supone que se hace en este umbral, ¿vale? Bueno, esa persona luego rompió, digamos, con todo, con su vida, con todo, y lo dejamos ahí. Entonces, digamos, en ese umbral es cuando las asociaciones también entran en contacto con la vida en sociedad y con el mercado laboral que yo llamo ordinario, porque hasta ahora todo lo que tenemos son trabajos protegidos que podíamos denominar más o menos extraordinarios, pero bueno, también hay mucho que hablar de ello. Entonces, en el mercado laboral ordinario, sobre todo con quien entran en contacto es con la obra social, la Caixa, sobre todo estas entidades que están en el contorno, se financian con la obra social La Caixa, y tiene dos programas que son fundamentales, porque es donde está poniendo todo donde está poniendo todo el capital que puede, que es Incorporat y Reincorporat. Incorporat es para colectivos en riesgo de exclusión, que se le llama mujeres maltratadas, inmigrantes, jóvenes inmigrantes, personas con disminuciones físicas, psíquicas, ¿vale? Y el Reincorporat es específico para presos, para personas que han cumplido o que están cumpliendo pues condena, ¿vale? Aquí es donde entran en el mercado laboral ordinario, y entonces aquí es donde aparece dos claves que para mí son esenciales. La primera es el papel del insertor laboral, que es un personaje que paga la Caixa y que instaura una metodología en la asociación a la cual es destinado, ¿vale? Así se financia indirectamente la asociación, porque el sueldo del insertor, hasta cierto punto, yo sé que es colectivizado de alguna manera, ¿vale? Y instaura esta metodología, y sobre todo una cosa que me parece interesante, impone el concepto de, en vez de acompañamiento, que digamos es el lenguaje que se usa en el umbral, impone la cuestión cuantitativa. En función de las reinserciones que tengamos, nosotros vamos a tener un mejor posicionamiento en lo que es la repartición de fondos de la obra social de la Caixa el año que viene. Con lo cual, ya tenemos ahí otra vez el circuito. Básicamente, solo para poneros ejemplos y muy aterrizados y de aquí, de cuando uno entra en Reincorporat, cómo se gestiona, ¿vale? Tenemos a esta persona que sale de prisión, ya ha transitado el umbral, está en contacto con una entidad, entra en Reincorporat, entonces se le envía a un centro de trabajo. El insertor y el trabajador social, si hay algún problema, pues yo qué sé, de actitud, por ejemplo, que esto, tienen que mediar, ¿vale? Y generalmente lo que acaba sucediendo es que lo que me decía lamentablemente cuando me entrevisté con uno de los de la Caixa es que es un colectivo que no es altamente reinsertable. Entonces lo que te acabas encontrando es peña que esté muy taleguera, porque claro, la gente que entra ahí realmente, o sea, gente que ha cumplido una condena corta, se pide con la excarcelación, se pide el paro y hasta luego. Pero hay gente que está más machacada y que encuentra ahí una manera de vehicular un trabajo. Y entonces son gente muy, muy estigmatizada. Y por ejemplo, pues eso, un caso es que lo envían a reponer de noche al Carrefour. Obviamente llega el verano, los tatuajes, las marcas y todo esto hacen que ya los compañeros, el jefe, lo miren con miedo. Y entonces esto hace que esta persona apenas dure pues 15 días en ese trabajo. Pero el reinsertor le busca otro recurso, otra empresa. Y eso ya ha contado como una reinserción. Con lo cual, a veces el interés de la propia entidad social es mantener a la gente en movimiento, ¿vale? Y la Caixa es el tener el contacto y el dar mano de obra barata, mano de obra que tiene exenciones fiscales, ¿vale? A la empresa, y de paso tener este contacto, ¿vale? Sí. Lo pone la Caixa. Sí, sí. De hecho les hacen unos cursos y tal, así es, bueno, es bastante curioso también. Mira, por ejemplo, un reinsertor con el que hablé me hablaba de un proyecto que le estaban vendiendo a Justicia y tal, y era, por ejemplo, para empezar en el umbral y acabar fuera. Era una empresa, Nespresso, que es de cafés, quería hacer una centralita en un centro penitenciario de mujeres, con lo cual ellas llevarían la centralita y luego cuando salieran pues ya podrían tener, bueno, aportar esa experiencia. Por ejemplo, para que veáis también, ¿no? En el trabajo, en el umbral, cuando se empiezan a gestionar, por ejemplo, qué sé yo, algún tipo de pues de manejar alimentos y todo esto, salen con el título y ya tienen un pequeño vínculo a través de la Caixa con Sodexo, que sabéis que es esta empresa de catering que lleva desde las autopistas hasta, yo qué sé, hasta la universidad, ¿vale? La Universidad de Barcelona también hay Sodexo, y el Fórum de las Culturas también tenían Sodexo, ¿vale? Entonces entro, digamos, hecho esta apreciación para ver la idea de institución y cómo ya estos agentes sociales y económicos empiezan a permear los muros de la prisión, quiero entrar específicamente en la idea de empresa, ¿vale? De cárcel y empresa. No, porque aquí veremos, bueno, ahí está, ¿no? El inefable Isidre Fainé con el ministro del Interior, ¿vale? Bien, porque aquí es donde quiero entrar. Primero una cuestión. O sea, yo cuando entré en Lledoners estaba al 40% de la ocupación, con lo cual tienes una perspectiva bastante interesante de cómo se organiza, se organiza una prisión, ¿vale? O sea, cuando ves un módulo vacío, es como no te fijas en las personas que allí están, que puedes ver el entorno. Y entonces ahí es donde me remito al primer vídeo que vimos. O sea, el negocio de la prisión es clarísimo, es construir, abastecer, financiar una prisión. Construir, no solo hacer los muros y pasar como pasan, que esto también es interesante, como protocolos de seguridad. O sea, tienen vacíos y va un tipo que se supone que sabe de seguridad y dice, oye, pues estas cámaras, estas cancelas y tal. Eso todo es un negocio que lleva, entre otros, Securitas, Prosegur y todo esto que envían a sus especialistas y tal. Entonces, eso, la construcción, fomento de contratas, de construcciones y contratas, están metidos ahí también. Pelotazos urbanísticos, por ejemplo, la Modelo, llevarse la Modelo a la zona franca para hacer un gran centro penitenciario de preventivos, ¿vale? Llevárselo ahí es destruir la Modelo, un plan urbanístico de primer orden en el centro de la ciudad de Barcelona, donde habrá equipamientos públicos, zona verde y pisos, y es también la construcción de una nueva instalación, ¿vale? Que para tener cerca del juzgado a los presos preventivos tiene que ser de gran capacidad, por lo que se está hablando, ¿vale? Entonces, construcción de prisiones, abastecimiento de prisiones, solo tres ejemplos. La Telefónica pone al menos en Villabona, este sí que lo vi, pone los teléfonos donde las personas presas hacen la cola y meten la tarjetita. El Banco Santander, si tú le quieres ingresar pecunio a alguien, en algunas cárceles lleva todo el pecunio de todos los de todas las personas presas. Luego, por ejemplo, uno que a mí me llamó mucho la atención una vez, que bueno, que me quedé que trajeron, digamos, parte del catering de lo que comían los presos a una reunión del equipo de la Junta de Tratamiento, yogures La Falleda. Y bueno, y hay esta circulación de mercancías, de empresas, que en este primer nivel, que es el más evidente, es donde están. Voy al segundo nivel, que es el de talleres de los CIRE. Del CIRE, perdón. Sobre todo decir, los dos personajes, yo no me llegué a entrevistar con ellos, pero son personajes que hay que decirlos, porque no, en esta idea de la denuncia. El director en 2011 del CIRE era Josep María Faura. Y el gerente, que es el que aprueba los proyectos y tal, es Adolf Cabruja, ¿vale? A ver, generalmente son personajes con una biografía bastante gris y tecnocrática. O sea, a mí me recordaban al Batlle. ¿Os acordáis? Que estuvo primero en deportes, luego estuvo en centros penitenciarios, en justicia, y ahora está en los Mossos. Y son este tipo de personajes que da igual el color del gobierno, siempre están ahí. Siempre están ahí. Y da igual, o sea, son personajes totalmente transversales a toda la organización, ¿vale? Lo digo porque son personajes que en esta lista, digamos, no solo de empresas, sino también de personas, que narices, pues están implicados en esto, ¿no? Y también tenemos a ya decía, Isidra Fainé, ¿no? Bien, esto sería en el primer nivel, este donde todo es evidente. Luego hay un segundo, que era el taller del CIRE, que es una cuestión que me parece importante. Es cuando la prisión pasa de prisión fábrica a prisión empresa, ¿vale? Es un viraje que parece así un poco sencillo, pero es esencial entenderlo. Primero, el trabajo siempre estuvo en la prisión como manera de organizar el tiempo de las personas presas, como manera de espiar el pecado o el delito, como manera de regular el mercado laboral, y entonces, digamos, esa idea de la prisión fábrica, de la prisión donde se hace ese trabajo de ensamblamiento y todo eso, está ahí, pero ahora ha evolucionado con la idea del CIRE y con la entrada de empresas en el ámbito penitenciario. ¿Por qué? Porque ahora se ha convertido en prisión empresa. Y la prisión empresa tiene que ver con que la prisión empieza a comunicar. La prisión ya tiene un discurso. La prisión reinserta, la prisión conecta con el mercado laboral. Les comentaba, ¿no?, de la idea de en unas jornadas en Andalucía, organizada por unos compañeros y tal, pues venía un agente de la BBC a enseñar su vídeo de la prisión de Albolote, donde se hacía el mejor de la BBC, donde se hacía el mejor flamenco que ellos habían oído. Y entonces, claro, en este tipo de proyectos, la cárcel muta, entramos en la idea de la ocupación, la cárcel muta y la cárcel empieza a tener discurso y empieza a ser, ¿no? O sea, como pongo allá, ¿no? 5 presos del CIRE de aquí de Cataluña están en Alemania talando árboles, ¿no? Entonces esto empieza a comunicar, esto empieza a tener otro sentido. Ya no es el trabajo manual, ahora es el trabajo en explotación, pero con un sentido, digamos, argumental, ¿vale? Y luego, ¿no?, cómo no reconocer el eslogan del CIRE, ¿no? El CIRE comunica, ¿no?, nuestros productos están en la calle, ¿no? Todo ese trabajo ya se vende en tiendas, ¿vale? Finalmente, y para acabar, y que tiene que ver con esta imagen, básicamente, ¿vale? Con la idea de cárcel empresa. En esa cárcel que se abre, en esa cárcel que vive ese proceso de institucionalización, de la prisión participan toda una serie de agentes sociales y económicos. Agentes sociales, ya digo, entidades sociales que están vinculadas con la Caixa, agentes económicos que pueden ser, pues como digo, Carrefour, que es un caso así que me contó una persona que estuvo presa. Todos estos tienen beneficios directos o indirectos de lo que es el negocio penitenciario. Es uno de los datos que saqué de una entrevista con la persona que llevaba el Reincorporat de la Caixa. Me dio este dato. La obra social La Caixa, en todo el Estado español, gestiona 4 millones de personas vinculadas a proyectos. 4 millones que tienen que ver con el trabajador social, que tiene que ver con todo el ámbito de, ¿cómo diríamos?, de apoyo social, esos trabajadores y educadores sociales que están ahí, también con sueldos precarios, pero también tiene que ver con el usuario, ¿vale? ¿Por qué hace esto la Caixa? Dos conceptos, y con esto ya prometo que acabo. ¿Por qué lo hace? Primero, por una cuestión de contexto, que es que está habiendo una reconfiguración, entre comillas, entre Estado y mercado, ¿vale? Estado y mercado siempre se han necesitado, ¿vale? Y el Estado policial cede la cara social, ¿vale? En España tendríamos que hablar de una incipiente cara social, porque cuando empieza a entrar el Estado del bienestar ya viene el giro neoliberal en los 90 y se acabó apenas 10 años, ¿vale? Pues cede esa cara social a entidades económicas que, bajo la idea de responsabilidad social corporativa y retorno social de la inversión, encuentran en lo social un nicho de beneficio. Ahí está. O sea, esta gente, estas empresas encuentran no solo trabajadores precarios que mantienen en un circuito, ¿vale? No solo eso, sino que también encuentran una manera de comunicar. El retorno social de la inversión es eso, es cómo yo hago, como la obra social, lo que yo hago ya me da un discurso para que las empresas se acerquen a mí. ¿Entendéis? Y entonces, ahí, solo comunicando eso, los millones de euros, de personas, de entidades que se le acercan, porque la obra social, ¿no?, tiene, como decía, tiene alma, dice, el alma de la Caixa, ¿vale? Bueno, y aquí ya lo dejaría y